Impacto Regional. Impacto Regional. En Chile hay un abanico de variantes de coronavirus. La más peligrosa es la Delta. Y la cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.636.627 y la de fallecidos a 36.807. Desde que arrancó la pandemia en Chile y según el Departamento de Estadística e Información de Salud DAIS, hay más de 47.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Le quiero decir algo, de último momento, en Chile hay 322 personas confirmadas con la variante Delta, la más peligrosa y mortal. Sube como la espuma, ya lo hemos dicho acá, en reiteradas oportunidades. Inclusive, hay expertos que dicen que esta cifra es mucho más alta. De esto y mucho más, vamos a escuchar de inmediato a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a presentar los titulares de hoy, sábado 28 de agosto del 2021. Escuchemos a Andrés Solar. En Impacto Regional, desde sábado 28 de agosto de 2021, hablaremos de los temas que están en la coyuntura. El cambio climático y la sequía, otro gran problema que afecta a nuestro país desde hace más de una década, por lo que se declaró emergencia agrícola por el grave déficit hídrico en el Maule. Naciones Unidas ya lo advirtió, nuestro país es uno de los más afectados. En todo Chile se habla de las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales. Sin embargo, la gente asegura que los 9 candidatos a la presidencia, un número que no se repetía desde la elección del 2013, mientras que en 2017 compitieron 8 nombres. No han escuchado nada sobre el impacto social, económico, sanitario, educacional y empleo post-pandemia que afecta a la ciudadanía. Esos temas no están en sus programas. Cada día aparecen más casos Delta en la región del Maule, que es más peligrosa y mortal. Mucha atención a los rezagados. Deben vacunarse a la brevedad. En Talca hay 18.800 infectados por coronavirus. Por otro lado, en la región del Maule ya no hay cuarentena o fase 1, lo que supone más libertad a vacunados, apertura de colegios, aeropuertos, restaurantes, cines y gimnasios y otros rubros. Expertos aseguran que en septiembre volverán a aumentar los casos. La delincuencia y el narcotráfico sigue azotando a Chile en todas sus regiones. También la corrupción y el fraude al fisco cometidos por las instituciones, como militares y policiales. En Chile hay cerca de 85.000 familias que viven en campamentos, un tema sensible que hace décadas ningún gobierno ha sido capaz de solucionar. Ya se discute el cuarto retiro del 10%, que de seguro los honorables lo aprobarán ahora que todos están en campaña. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Saludamos. En el Control Master me acompaña en esta jornada, como siempre, don Juan Carlos Cortés, y él, siempre pendiente y atento, en la sala de grabaciones. Vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y ya regresaremos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastas. Tras dos, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética. Con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil. Caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. Punto Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen. Es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Y usted se puede comunicar al 9-785-71-631. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Un equipo de profesionales altamente capacitados para asesorar empresas y personas de forma integral. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Pobleto Lave. Visita nuestra página web y te contactaremos o formula tus consultas en línea sin costo. www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Pobleto Lave, ubicado en 4 Norte, 638, teléfono 9-42-82-50-83. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Para las 11 de la mañana, 21 para las 11, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Y le hacemos este programa, señora, señor, como todos los sábados, a contar de las 10:30 de la mañana, para que te quedes totalmente informado de lo que está pasando en la región del Maule y también a nivel nacional. Vamos a saludar de inmediato con este tema, que ya falta poquito a poquito para que termine agosto, y quienes son los más contentos son los adultos mayores. Pero yo digo que tiempo pasa para todo. Y saludamos de inmediato a don Humberto Aquevé, que él es el secretario político del Partido Socialista. Me contaron hace poquito nomás que iba a consejero regional. ¿Es así o no, Humberto Aquevé? Que buenos días, gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Un gusto saludarlo a usted y, por cierto, a todas las personas que nos escuchan por Radio Mágica y Radio Amiga en toda la región del Maule. Efectivamente, como usted señala, el colectivo socialista me ha solicitado que pueda encabezar un proyecto de cambio en la provincia de Cauquenes, y estamos hoy día asumiendo este desafío para poder ser prontamente electos como consejero regional por la provincia de Cauquenes. Ya voy con usted nuevamente, don Humberto. Voy con allá en la otra línea, está don Jorge Guzmán, él es de Bópoli, ex seremi de gobierno, actual candidato a diputado. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Gusto de saludarte a ti también y saludar también a Humberto y a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Así que muy contento de participar en Impacto Regional. Y en la otra línea tenemos a don Gabriel Rojas, del Partido Comunista va a la reelección de consejero regional. Core, ¿cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Hola, muy bien, don Moisés. Le mando un gran abrazo. También a Humberto, a Jorge, chiquillos, les mando un abrazo y el mejor de los éxitos en los desafíos de ahora de noviembre. Como dice la Zulma, que nos vaya bien. Ah. Y también un gran saludo a todos los amigos y amigas que en estos momentos están escuchando Impacto Regional. Ya pues, vamos inmediatamente a los temas que tenemos preparados, pero antes quiero decir que en Chile hay más de 1.426.000 extranjeros residentes en nuestro país. Yo los quiero ayudar inmediatamente porque ustedes, yo sé que son muy estudiosos, también leen mucho, escuchan mucho medios de comunicación y ¿saben qué? En la ciudadanía hay descontento y el desprestigio hacia los políticos es realmente total. Todo lo que pasó, ustedes saben qué es lo que del señor Diego Alcalao, que realmente de una persona que ya estaba fallecido, una notaría que hace bastante tiempo estaba totalmente cerrada, y lo vuelvo a preguntar, pero de otra manera, ¿cómo incentivarán ustedes a los chilenos para que asistan a las urnas y convencerlos de una vez por todas por ustedes mismos, por su candidato? Humberto Aquevé, que tiene la palabra en este momento y tienen 1 minuto 10 segundos para responder. Ya, primero que nada, saludar a Gabriel, que no le había saludado, y hacer una observación, don Moisés, su programa es plataforma de candidatura. Felicitarlo por aquello. Muchas gracias. Efectivamente, es complejo lo que se sucedió con la lista del pueblo, porque además viene de un escenario donde se desprestigia habitualmente la política. Las personas, tanto Jorge como Gabriel, a quienes conozco y que hemos tenido siempre una buena, muy buena relación, hemos demostrado con el tiempo que uno puede hacer política, uno puede hacer también activismo social desde los partidos políticos de una forma distinta. Y hemos estado trabajando cualquiera de nosotros tres puede dar fe también de todo su trabajo en el tiempo, de que nunca hemos sido, por decirlo así, vicarios de las antiguas prácticas de la política. Y habitualmente se tiende a englobar a todos los políticos y a todos los que participamos de partidos políticos en estas mismas prácticas que un par de personas hacen y desprestigian nuestras entidades. Yo creo que esta que usted tiene hoy día en la radio es una nueva generación en los partidos políticos. Nosotros estamos dispuestos ante nada a trabajar por la gente, y ese debe ser el interés. Lamentable. Correcto. Lo que sucedió con la lista del pueblo, porque además ellos durante mucho tiempo se dedicaron a señalar que todo lo que se hacía a través de los partidos políticos era corrupto, era sucio y era muy malo. Correcto, ya regreso con usted, don Humberto. Partidario de Diego Alcalao, el ahora ex candidato presidencial de la lista del pueblo, reconocen que tras el escándalo por la falsificación de firmas, la agrupación tocó fondo. A propósito de esto, don Jorge Guzmán, a veces cabe preguntarse, y es muy legítimo por lo demás, ¿los chilenos pueden confiar en los candidatos como usted, presidenciales, a core, a diputado, que pelearán por el sillón que los tiene el partido o no sé quién, don Jorge Guzmán? Bueno, dice, yo primero sumarme a lo que decía Humberto y la pregunta que tú hacías. Nosotros debemos representar una nueva forma de hacer política, pero eso requiere necesariamente que lo hagamos siempre, que no quede en el discurso, sino que realmente lo hagamos de esa forma, para que incentivemos a mucha gente a sentirse representada y participar en los procesos eleccionarios que son tan relevantes para el futuro de Chile, donde nos piden que hagamos transformaciones sociales, pero esas transformaciones sociales las hagamos de verdad, con responsabilidad, con un sentido de urgencia, y también que hagamos una nueva forma de hacer política, pero lo hagamos en la práctica, con más territorio, con mayor presencia, con mayor reconocimiento y trabajo con los dirigentes, que terminemos de una vez por todas con los privilegios que tienen los políticos, y en eso me refiero a las dietas, a las asignaciones que son excesivas. Del mismo modo, Moisés, que pongamos como prioridad las necesidades de la gente, que promovamos un buen vivir para nuestro país, con calidad de vida, con salud física y mental, y que trabajemos por un desarrollo que sea inclusivo y que sea sustentable. Yo creo que si uno de verdad hace la pega en el territorio, que si uno de verdad promueve estos cambios tan importantes, estas transformaciones tan necesarias para Chile, la gente se va a motivar nuevamente con quienes representamos esta nueva forma de hacer política. Yo lo he dicho varias veces, creo que es tiempo de cambio, es tiempo de hacer las cosas distintas y la gente va a premiar con su voto a aquellos candidatos que de verdad promuevan cambios relevantes en la forma de hacer política y en la forma de que hoy día estamos viviendo como país. Ok, muchas gracias, don Jorge, ya regreso con usted. La mala evaluación de a los políticos es total, señora, señor, es realmente, yo no sé cómo decir, ¿eh?, para no ser pesado con los con la gente que está en nuestro programa y que siempre viene, pero algunos dicen, vamos nomás cuando los inviten a alguna cosa, alguna actividad, que nos regalen lo que quieran estos políticos ahora. Lo he escuchado en varias oportunidades y prácticamente en todas las comunas. Realmente la mala evaluación hacia los políticos es tremenda. Realmente no sé qué va a pasar en las elecciones que vienen, se vienen. ¿Cómo cree usted, Gabriel Rojas, que viene la mano en las próximas elecciones para diputados, consejeros regionales y también para lo que sea en este momento? Porque la gente hay que convencerlo de una vez por todas. Y con esta situación que pasó con Diego Alcalao, este señor mapuche, este señor que es cientista político, dicen, cuéntenos por favor a nuestros auditores. Bueno, don Moisés, yo creo que en el fondo, y siempre lo he señalado, de que no se puede meter a todos en el mismo saco, así como en las juntas de vecinos, hay buenos dirigentes y malos dirigentes, en el mundo social en general, también en la política, si eso no está exento de la realidad, la política y los políticos reflejan lo más intrínseco de una sociedad. Ahora, como bien usted sabe, y yo lo reitero en más de alguna ocasión, la culpa no es del chancho, sino el que le da la flecha. Y en ese sentido también es importante hacer una autocrítica en cómo se ha elegido a las autoridades durante las últimas décadas. No me refiero a las últimas elecciones, sino que a las últimas décadas. Entonces, yo creo que en el fondo, aunque muchos no lo crean, sobre todo los que están más involucrados en el establishment político, de que existe una alta conciencia respecto a las transformaciones que Chile necesita. Jorge también habla de transformaciones, pero habla desde la vereda de gobierno. Jorge fue parte de este gobierno de Sebastián Piñera, que no lo digo particularmente por él, sino que por la institucionalidad de este gobierno, que fue muy reticente a generar transformaciones sociales. Y por eso también se traduce en la participación de las primarias, que es otro elemento que yo creo que es muy muy relevante. Tuvimos la primaria legal con mayor participación en la historia de nuestro país, en donde también existen posiciones que fueron las que finalmente triunfaron, que, y espero que también sea así en noviembre, sobre todo el pacto que represento, que es Apruebo Dignidad, en donde en el fondo la gente también quiere apostar no tan solo por los jóvenes en términos de edad, sino que también en términos de la construcción de un modelo distinto de sociedad en nuestro país. Y para eso es importante apoyar no tan solo a jóvenes, sino que jóvenes que estén involucrados en política, que tengan una visión de transformación y no de continuismo de lo que ha significado un modelo que ha sido fuertemente cuestionado, no tan solo ahora, sino que desde el levantamiento social. Ahora, okay. El desafío es que tome el destino de nuestro país en sus manos. Y eso, una vez más, en este año vamos a tener una elección que no es cualquier elección, es una elección en donde vamos a poder definir al nuevo presidente de la República, al Parlamento, que es el órgano legislativo de la República, y donde no tan solo se van a elegir diputados, sino que también senadores, y por supuesto, otro hito que es muy relevante, que es uno de los elementos que a mí más me apasiona, la descentralización y la regionalización, en donde ya tuvimos elección de gobernador regional y ahora vamos a tener un consejo regional que represente realmente la nueva sensibilidad de nuestro país. Y por eso también yo creo que en el gobierno regional, a lo menos del Maule, va a existir una fuerte transformación de los espacios de participación al interior del gobierno regional, lo cual va a conllevar a una mayor participación democrática y que la gente también sepa lo que hacen sus autoridades, okay. Que también eso es un elemento relevante. Porque muchas veces autoridades se les exige, se les pide, pero no teniendo conciencia de cuáles son las reales competencias de cada uno. Les quiero recordar a nuestros auditores que le estamos dando 1:15, 1:20 a los participantes de esta hora, como Gabriel Rojas, Jorge Guzmán y Humberto Aquebeque. Le quiero hacer una pregunta para Humberto Aquebeque y Gabriel Rojas. Luego se la hago de otra manera al candidato a diputado Jorge Guzmán. Don Humberto, le quiero preguntar lo siguiente y de cara a la gente, lo que va a responder. ¿Cómo ven las facultades y relación entre gobierno regional y delegado presidencial? Humberto Aquebeque tiene la respuesta para usted, señora, señor. Yo quiero ser muy directo en responder esto, don Moisés. Mire, yo, a mí me parece que la forma en que el gobierno ha enfrentado esta importante revolución, porque para mí es una revolución en materia de centralización. Yo hice mi tesis de en derecho de descentralización, y específicamente sobre el proceso de ley de la elección directa de, en ese tiempo, consejeros regionales, y posteriormente la elección directa de gobernadores, y siento que este gobierno ha entorpecido este proceso transformador. Por otro lado, quiero felicitar también a Cristina, que ha hecho un esfuerzo tremendo por tratar de, con pocos recursos, con obstáculos de parte del gobierno, también, por cierto, con obstáculos de parte de los consejeros regionales del oficialismo, que se están reuniendo con el delegado presidencial, una figura que institucionalmente para mí ni siquiera debiese existir, porque la ciudadanía habló. Nosotros queremos gobernadores regionales electos, queremos gobernadores regionales que representen a la región, que no dependan del centralismo. Y en ese escenario, lo que se está haciendo hoy día, y están tratando de boicotear este proceso, a mí me parece absolutamente el colmo. En esto no tengo ninguna duda, yo espero que la mayoría de las personas piense igual que nosotros, porque hicimos un esfuerzo por elegir gobernadores regionales. Tenemos una gran gobernadora regional, tuvimos importantes candidatos, el esfuerzo que hizo Gabriel también es reconocible, y lo hacíamos, por cierto, porque creemos que las regiones se deben administrar desde la región, y lo que se está haciendo, no entregando las competencias necesarias, no entregando los recursos necesarios, a mí me parece algo que lo único que está haciendo es obstaculizar un proceso transformador y descentralizador. Correcto, ya regreso con usted, don Humberto. Hoy con don Gabriel Rojas, la pregunta está hecha, don Gabriel, para nuestros auditores, pues. Sí, don Moisés, mire, yo voy a hablar desde el seno del gobierno regional, que es el Consejo Regional. Recordar de que el gobierno regional se compone de dos entidades, en el fondo, que una que es el, en este caso, la gobernadora regional, que anteriormente era el intendente, y el Consejo Regional, que vendría siendo una suerte de presidente y de parlamento, para ejemplificarlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo siento que, en el fondo, si bien la estructura legal que sustenta a el gobierno regional ha sido sumamente mala, y digámoslo, los parlamentarios también generaron a su medida inhabilidades y quitaron atribuciones a los consejeros regionales y a los gobernadores les entregaron una ley también que no les permite mucho campo de acción, eso hay que decirlo. Pero también hay que decir de que más allá de lo que significa la figura administrativa, también hay una responsabilidad como actor político. Es menester decir que ya cuánto llevamos desde la instalación de los gobernadores regionales en la región del Maule, ni siquiera los consejeros y consejeras regionales se nos ha convocado a reuniones, ni de bancada, ni de priorización de proyectos, y en términos súper concretos se ha mantenido la lógica que eran del intendente, en donde en una oficina de cuatro paredes, la gobernadora, con toda la titularidad de lo que significa la elección democrática, esa es la diferencia con el intendente, determina qué proyectos sí y qué proyectos no, y el Consejo Regional, y con toda justicia lo digo, no ha sido considerado. Entonces, claro, ocurren figuras como que el delegado presidencial ordena a su bancada, por denominarlo de alguna manera, y me parece bien, es legítimo, y yo creo que tienen que hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que la gobernadora electa, después de casi dos meses de elegida, no se ha juntado con los, no me refiero con las sensibilidades particulares partidarias de cada uno de sus amigos, sino que con los consejeros y consejeras regionales para definir el proyecto de región? Por eso es importante no tan solo tener buenas leyes, sino que también tener autoridades que cumplan un rol político regional, que encabezan, que conduzcan, bueno, y es menester señalarlo. Ahora, espero que esto cambie. Y en el fondo, no tan solo por la relación interna dentro del gobierno regional, sino que también para que la región progrese. Correcto. Ahí está Gabriel Rojas, consejero regional, candidato a la reelección para consejero regional por la región del Maule. Don Jorge Guzmán, usted está calladito, escuchando. ¿Algo que decir? Muy breve, 30 segundos de lo que dijeron Humberto Quebec y Gabriel Rojas. Ya le hago la pregunta que viene inmediatamente, si es que tiene algo que decir. Sí, oye, sin duda que quiero hacerme cargo de justamente lo que habló Humberto y lo que habló posteriormente Gabriel. Si queremos hacer una nueva forma de hacer política, si queremos incentivar a la gente, justamente yo creo que este tipo de discusiones en cuanto al ámbito de competencias, a cómo se relacionan los CORES con la gobernadora regional, el decir que había una obstrucción o un bloqueo a la gobernadora regional, creo que no es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar propuestas, quiere escuchar y ver materializados los cambios. El gobierno regional juega un rol muy relevante en el desarrollo de la región del Maule, y eso significa que de una vez por todas estemos trabajando para las personas, haciendo propuestas, no bloqueando como como se ha manifestado. Yo creo que aquí este tipo de discusiones de índole político hay que dejarlos para los políticos, pero en la interna, y los políticos lo que tienen que hacer es salir a trabajar por las personas. Y yo creo que este tipo de discusión, en el caso puntual de Humberto, donde pareciera que se plantea en una posición de decir la gobernadora hace todo bien, incluso plantea hay que eliminar la figura del delegado presidencial, lo cual encuentro preocupante, porque la ley, cuando se creó la descentralización, cuando se creó el proceso de elección de los gobernadores regionales, las reglas del juego las conocíamos todos, donde iba a crearse una nueva institucionalidad o dentro de, o se iba a separar una función y un rol. Bueno, ahora trabajemos y avancemos en esa función, en ese rol, pero no me parece que estemos desde las posiciones políticas planteando que hay que eliminar cargos, eliminar posiciones, eliminar puestos, etcétera. Yo creo que debemos hacer es trabajar. Hay que trabajar por la comunidad organizada, porque como lo hemos dicho, a trabajar en el desarrollo de la región del Maule. Claro que sí. Le tengo la otra pregunta, Jorge. Como usted, como candidato a diputado por Evópolis, si tiene en estudio algún proyecto serio, de verdad, de impacto regional, Jorge Guzmán. Moisés, son muchos. De hecho, yo invito a la gente a que entre a la página web www.estiempo.cl, donde tenemos los pilares sobre los cuales construimos los cambios que Chile plantea y necesita urgente. Te doy algunos. Creo que hay que trabajar fuertemente en entregarle dignidad a las personas en materia de salud. Donde me reúno me dicen, ¿sabe quién, Jorge? La salud en nuestro país es deficiente, no nos atienden en la oportunidad, en las condiciones que requerimos, por tanto hay que hacer cambio importante en ello. Y hemos planteado, y esta no es una idea personal, sino que es una idea también del sector y del partido que represento, que tiene que ver con eliminar de una vez por todas el sistema de SAPRI y establecer un sistema de salud con un seguro único de salud, donde cotizantes del mundo privado, cotizantes del mundo público, más el aporte estatal, vayan a un seguro único, donde las personas todas, en igualdad de condiciones, puedan ejercer su derecho a poder ser atendido en el sistema, ya sea público o privado, con un seguro único de salud. Existen todavía prestadores de salud que no atienden a FONASA, y por tanto las personas deben hacer esfuerzos, principalmente en los casos de los especialistas, hacer esfuerzos de adquirir o de pagar en forma particular estos médicos, que si existiera un seguro único de salud todos podríamos acceder en forma igualitaria y en las mismas condiciones. Creo que cambios también en educación son sumamente importantes, también en salud mental es muy importante, en el desarrollo sustentable, eso significa que cada acción que hagamos, sea público o privada, tiene que poner como eje de desarrollo también el cuidado y la protección del medio ambiente como una de las necesidades y realidades que está viviendo Chile el día de hoy. El mejorar en calidad de vida, en acceso a servicios, el mejorar también en la cantidad de espacio público de calidad que tienen las personas, distinguiendo que no pueden haber chilenos de primera y segunda categoría, sino que todos debemos avanzar en igualar los espacios públicos para las personas. Creo que también es uno de los desafíos importantes que nos hemos planteado. Abordar de una vez por todas con seriedad y responsabilidad el tema de pensiones, sin duda que es una urgencia que nos plantea la gente día a día, y también el que la educación pública sea mejor que la educación privada también es un tremendo desafío que tenemos que trabajar y potenciar desde la perspectiva parlamentaria. Ok, ya regreso con usted, don Jorge, gracias por su respuesta. Oiga, don Humberto Aquebeque, desde anoche, desde ayer prácticamente, estoy viendo las redes sociales que están realmente calientes, por su partido. Cuéntenos usted, antes de hacer la pregunta, como a mí me gusta preguntar, ¿qué está pasando en su partido con Sergio Aguiló? Dígale a la gente, dígale a nuestros auditores que están en Impacto Regional, en Mágica y Amiga, y por las redes sociales. Primero que nada, me parece, por decirlo así, lamentable que se ventilen ciertas complicaciones políticas en las redes sociales. Ya lo decía el ex seremi Jorge Guzmán, la gente efectivamente no está preocupada de estos temas. Y lo único que hace esto es lo dar aún más la visión de la ciudadanía respecto a los partidos políticos. Eso en términos generales. En lo específico, efectivamente, yo entiendo que una candidatura del compañero Sergio Aguiló y de la compañera Janet Sandoval están a puertas, por lo menos una, la de Sergio, de bajarse, y entiendo que de la compañera Janet Sandoval se habría ya bajado para la candidatura a Core en la provincia de Talca. A mí me preocupa en lo personal, porque nosotros creíamos que se había construido una lista potente, una lista que podría darnos la representación que el Partido Socialista debiese tener en la provincia de Talca, en la provincia donde se encuentra la capital regional. Creemos que las figuras de Janet, de Sergio y también de la doctora Teresa Brito eran figuras potentes que podrían llevar la representación en distintos ámbitos, y que yo estoy seguro que cualquiera de los tres, de las compañeras o el compañero, hubiese sido un gran representante en el Consejo Regional. Y reiterar, yo lamento que estas cosas se ventilen, que incluso en gran medida estas, por decirlo así, se agranden, porque los problemas que aparecen ventilados en las redes sociales hoy día no son tales. Efectivamente, el compañero Aguiló, y esto para aclarar, se había inscrito a nivel regional. Esto nace una solicitud también de la directiva regional en la búsqueda de candidato. Cabe señalar que el Partido Socialista se le había entregado la posibilidad de levantar 4 candidaturas, y nosotros hasta días antes de las inscripciones solo teníamos 2. Entonces, no solo estábamos concurriendo a la búsqueda de compañeros como Sergio Aguiló, sino que hablamos con muchos militantes, compañeros independientes, que por diversas razones finalmente no pudieron inscribirse. Correcto. Oiga, gracias por su respuesta. Vuelvo a insistir, Gabriel Rojas, el desprestigio de los partidos políticos le sumará un problema para su candidatura, y a los otros partidos políticos también que quieren ir a alguna cosa con todo este problema que estamos escuchando, Gabriel Rojas. Cuéntenos, por favor. Yo creo que no, don Moisés. No. En el fondo, como dije anteriormente, en todos lados se cuecen habas, en todos lados hay buenas y personas y otras que no tienen tan buenas prácticas, pero es que en el fondo la gente también reconoce el trabajo territorial, como lo ha dicho Jorge, y por lo menos a título personal, que es lo que puedo hablar yo, creo que existía un reconocimiento del trabajo durante todos estos años. Imagínense que, bueno, gracias a harto esfuerzo y dedicación, porque la campaña de nosotros de gobernador regional fue la más austera de todas las campañas, logramos tener la primera mayoría en la capital regional, son casi 17.000 votos, y en total casi 50.000 votos. Entonces, no, esto no son papeletas, son personas, son mujeres y hombres que creían en un proyecto distinto. Y eso nosotros también queremos llevarlo al Consejo Regional, para que sea parte de la discusión del gobierno regional. La lista que estamos llevando nosotros, en primer lugar, es una lista paritaria, cuestión de que si usted revisa el resto de las listas, por ejemplo, a consejeros regionales, no está así. Y es una lista paritaria que tiene, por ejemplo, a Constanza Pavés como candidata independiente dentro de la lista, dirigente de los defensores del Río Maule en Constitución. Está Angélica Holguín, también, que es parvularia y dirigente y trabajadora del área de la educación en la comuna de Curepto. Manuel Herrera, periodista de la comuna San Clemente. Quien habla, Gabriel Rojas, que ya ha sido consejero regional, y también quiero impregnar esa experiencia dentro de la nueva camada de consejeros y consejeras regionales que van a estar, y así una lista de muchos, de la mayoría, o sea, todos somos cabros jóvenes, yo tengo 35 años, pero que en el fondo, en mi caso, ya va a ser la última oportunidad de ser consejero regional, y por eso también creo que uno tiene una responsabilidad con aquello. Si hubiera tan solo pensado en la individualidad, quizás hubiera renunciado a consejero regional con las limitaciones que colocaron los parlamentarios para quizás estar compitiendo con Jorge en el día de hoy. Pero yo creo que el construir es un proceso paulatino. Hay otro dicho que dice: soldado que se adelanta, repite el ejercicio. Y para mí lo más importante es que en la región tengamos consejeros y consejeras regionales con una sola idea matriz, que es defender a nuestra población, que es ocupar de mejor manera los recursos, y por sobre todo nunca perder de foco que si a la región del Maule le va bien, a todos nuestros habitantes vamos a poder lograr darles una mejor condición y dignidad de vida. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos va a validar. El Pacto de Apruebo de Dignidad en estos momentos es el más votado en Chile. Nosotros tenemos un candidato presidencial, que es mi tocayo, Gabriel Boric, y también con nuestra lista parlamentaria va nuestra candidata a diputada Ana Cecilia, y la lista de consejeros y consejeras que ya le mencioné. Así que la gente tiene una amalgama de poder elegir, no tan solo por mí, sino que también por una lista que es bastante robusta con todos los propósitos que ya he mencionado. Correcto. Don Jorge Guzmán, en esta ronda de renovación de nuevos rostros, como Humberto Aquiveque, que está acá y que siempre ha estado en este programa, también Gabriel Rojas, como estaba diciendo, 35 años, nuevos rostros como candidato a la presidencia, entre comillas, candidato a diputados y consejeros regionales, y con nueva institucionalizado. Es interesante ver nuevos rostros, claro. Los candidatos tendrán que usar toda su creatividad e inteligencia en captar a los nuevos votantes. Claro, y me gustaría saber de Jorge Guzmán, y que estuvo en el gobierno, que hace poco tiempo renunció para estar en su campaña. En breve, ¿cuáles, a su juicio, Jorge Guzmán, son los factores que inciden en el poco desarrollo de la región, ya que mucha gente reclama, sobre todo en la provincia de Cauquenes, que usted y otros gobiernos lo han tenido como el patio trasero, que lo miran por atrás. ¿Y este gobierno qué ha hecho a nivel regional, Jorge Guzmán? Bien, de bueno, verdad, sí, de verdad. Oye, Moisés, tú lo decías, primero, ¿cómo encantamos, cómo volvemos a que la gente se reencante con la actividad política? Y yo creo que justamente lo que no puede pasar es lo que estaban conversando con Humberto, de esta forma de hacer política pareciera en la cocina, donde se bajan candidatos por decisiones de partidos y no por decisiones de la gente. La gente es la que elige a los representantes políticos y, por tanto, deben tener todos la oportunidad de ser partícipes, de ser actores relevantes en las propuestas, en la idea, en la innovación, en la creatividad. Yo creo que el desafío que tenemos los que estamos asumiendo, entre comillas, esta renovación política, yo lo digo entre comillas porque uno igual ya tiene una trayectoria. Me tocó ser concejal por Talca, fue mi primera experiencia en política. Posteriormente me correspondió asumir un gran desafío y una gran responsabilidad de ser seremi de gobierno de la región del Maule y finalmente hoy día como candidato a diputado. Y en ese transitar creo que uno tiene que poner como prioridad las necesidades de la gente y contribuir con un granito de arena de una u otra forma al desarrollo de su región, al desarrollo de nuestro país. Nosotros lo hicimos desde la seremi, potenciando y trabajando fuertemente con el apoyo de los dirigentes sociales y creo que es eso lo que a mí me permite hoy día posicionarme como candidato a diputado, el haber trabajado con los dirigentes, el haber hecho la vega, el haber capacitado, entregado garantías para poder generar cambios. Y una de las provincias que necesita, sin duda, trabajo y ayuda es la provincia de Cauquenes, donde se hizo un tremendo trabajo igual y me gustaría ahí que lo pudiese reafirmar de una u otra forma Gabriel, porque desde el Consejo Regional, Seba Moisés, que se ha buscado siempre entregar más recursos e igualar los recursos de Maule Sur respecto de Maule Norte, porque tenemos una deuda con el Maule Sur, una deuda de mucho tiempo que hay que saldarla en el sentido de que tenga un desarrollo igual o similar a lo que ocurre en el Maule Norte, donde tenemos una provincia de Curicó y Talca que van avanzando quizás más rápido en el desarrollo de igualar la cancha y las condiciones para todos los maulinos. Así que yo creo que ahí hay un desafío importante. Imagínate, yo soy candidato por el Maule Norte, que significa las provincias de Talca y Curicó, pero no puedo olvidarme que soy parte de una región y una región que tenía que irle bien, como también soy parte de un país que tiene que irle bien. A todos los chilenos le debe ir bien. No tenemos chilenos, insisto, de primera y segunda categoría. Y así como lo decía Gabriel, y para finalizar Moisés, sí, mi intervención, yo también tengo un candidato presidencial, que es Sebastián Sichel, que representa justamente al mundo independiente, representa una nueva forma de hacer política más cercana a las personas y que tiene ganas desde la centro-derecha de construir un país que le dé mejores condiciones y mejor calidad de vida a todos los chilenos. Ya, esta es la última y no quiero que se salgan para otro lado, que le voy a responder a este otro y nada. Lo que quiero preguntarle y de frente a Impacto Regional y para nuestros auditores que nos están escuchando, Gabriel Rojas, Jorge Guzmán, Humberto Aquebeque, ¿cuándo? Tienen 15 segundos para responder, porque ya estamos atrasados. ¿Cuándo volverán los servicios públicos a estar en su totalidad laborando, Humberto Aquebeque? Esa es una respuesta que no le puedo dar yo, don Moisés, una respuesta que tiene que evaluar el gobierno. Por de pronto, yo soy de los que cree que hay que respetar también el cuidado y el trabajo importante que han hecho todos los servidores públicos de la región del Maule, sobre todo los que están en el alero del área de salud. Yo tanto como nosotros, ellos también tienen que cuidarse y tienen que tener los espacios. Yo creo que el servicio público y el Estado en general ha demostrado en la pandemia la importancia de robustecer al Estado, no todo lo contrario, como otras tendencias lo buscan. Para mí, que los espacios que se puedan dar tanto desde el área de las asociaciones como de los sindicatos y permitan el cuidado de los funcionarios, para mí es lo primordial. Correcto. Jorge, Gabriel Rojas, 15 segundos. Bueno, yo creo, don Moisés, que lo principal es poder nunca olvidar de que nosotros tenemos la oportunidad de tener un spoiler, que en este caso es lo que ocurre en Europa. Nos damos cuenta cómo existen rebrotes, cómo existen situaciones que han complejizado el tratamiento de la pandemia, sobre todo con la variante Delta, y en nuestra región, en nuestro país, tampoco podemos perder el foco que estamos dentro de una pandemia que aún no se ha derrotado. Y en ese contexto, creo que entregándose todas las condiciones necesarias se va a poder desarrollar un buen trabajo, pero siempre resguardando la vida. Y en ese sentido, solamente para concluir, sí, durante la semana estuvimos recorriendo junto a mi amiga concejala Paula Retamal todos los CEFAM de la comuna de Talca, Dionisio Teuruaga, Las Colines, etcétera, conversando con los funcionarios, y en realidad uno se percata de que si bien en lo institucional y en lo macro las cifras son alentadoras, no puede ser de que, por ejemplo, en las colinas la mayoría de los funcionarios que trabajan con la atención de adulto mayor estén hacinados en un reducto sin siquiera las condiciones de ventilación apropiadas para resguardar su propia seguridad respecto a la correcto. Pandemia. Por lo cual, queda mucho por hacer, queda mucho por hacer, y sobre todo en el tema de salud es importante inyectar los recursos como corresponde. Ok, a ver, Jorge Guzmán, a ver si usted le achunta los 15 segundos que le estoy convidando y hablemos muy breve, de los servicios públicos. Moisés, creo que la función pública se ha cumplido siempre durante la pandemia. Es importante ir retomando en un 100% su presencialidad, pero siempre garantizando la salud y la seguridad de las personas. En la medida que la pandemia vaya dejando de lado el riesgo, vamos a tener la oportunidad también de hacer reingresar o reintegrarse al 100% los funcionarios. Y solo para marcar un punto de diferencia con Humberto, creo que más que robustecer el Estado, nosotros tenemos que mejorar el Estado. Más que hacer crecer el aparato público, tenemos que hacerlo más eficiente. Por tanto, no más Estado, sino que mejor Estado. Para mí ha sido un agrado de conversar nuevamente en Impacto Regional con don Jorge Guzmán, ex seremi de gobierno en la región del Maule, candidato a diputado por Evópolis. Gracias, Jorge. ¿Hasta qué momento? Ya está llegando septiembre, señora, señora. ¿Perdón? Gracias, está llegando septiembre. Ya sin Ramay ni Fonda tampoco, ¿eh?, aquí en la región del Maule, qué bueno. Yo creo que una buena determinación que se hizo. Gracias, Jorge. No, muchas gracias a ti, Moisés, y que tengamos un septiembre maravilloso para todos. Sí, a cuidarse nomás. Gabriel Rojas, como siempre, un saludo a usted y a su familia, muchas gracias. Igualmente, un abrazo, grata conversación, propositiva, sí. Y por sobre todo, mandarle un gran saludo a todos los amigos y amigas que estuvieron pendientes de este debate. La idea, que mejora la región. La idea, usted me va a entender, Gabriel, Jorge y Humberto, que tiene que ser de medio hacia arriba todas estas conversaciones y que vayan directo relación hacia la comunidad organizada, que tenemos muchos auditores de Norte a Sur y de Cordillera Mar, Gabriel. Gracias, muchas hay gracias. Hay que subir el nivel a la política, don Moisés. Así es. Don Humberto, ¿desde Cauquier está en Cauquier usted o no? Hoy yendo hacia la ciudad de Tuyú en este minuto. Desde oiga, pero ¿cómo otra vez? Todo el territorio. Oiga, pero ¿cómo otra vez? Me hace burla, ¿qué pasa? Ah, me es hace bullying. Trata, pues, usted, ¿hasta cuándo? Como decían, tenemos que trabajar en todo el territorio y en lo que corresponde a la provincia de Cauquenes. Ah, bueno. Yo tengo que recorrer Tanco y también Peyú, ciudades las que quiero mucho también. No, oiga, muy bien. Agradecer la invitación, aprovecho de mandarle un fuerte saludo y abrazo a Jorge y Gabriel y a todas las personas que nos escuchan desde la provincia de Cauquenes. Nos vamos directo, gracias Humberto, hasta cualquier momento. Nos vamos directo a los avisos de Mágica y Amiga, pero antes quiero decir lo siguiente, Juan Carlos Cortés. Saludamos a Marco Retamal, saludamos a su señora María Valdebenito. También quiero saludar, otro saludo por supuesto, y este siempre con la fineza de siempre, a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, y recibe un caluroso abrazo y también de su hijo, don Ernesto Muñoz, siempre ellos muy pendiente y atento cuando uno va ahí donde trabajan. Un abrazo para usted, señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, y también a don Ernesto Muñoz. Quiero saludar también a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También a nuestro buen amigo don Alfonso Ibarra, siempre pendiente aquí este programa. Don Juan MacLean, que está allá en La Serena. Don José Faunde, presidente de Canadela. Nuestro buen amigo Ramón Villalobos, también siempre muy pendiente de este programa. Quien, don José Faunde, es el presidente de Canadela, quien es más conocido como don Beto Beto. Ya voy a saludar a nuestros buenos amigos que están ahí, don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ya voy con ellos y muchos más. Hacemos un alto y ya regresaremos con nuestro próximo invitado aquí en Impacto Regional. Cantarito de greda, de Peñaflor, tu agüita es... Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Terrible. En la región del Maule ya van más de 100.000 casos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia. Y ahora con la nueva variante Delta, que es más peligrosa y mortal. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. en Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Ya le estamos dando la bienvenida al mes de la patria, señoras y señores, en este programa que siempre estamos adelantados con nuestros invitados que hacen posible este programa para conversar de diversos temas que están en la coyuntura a nivel regional y también nacional e internacional. Saludamos en una de las líneas a don Gerardo Castillo, es el presidente distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Muy bien, gracias por la invitación. Harta noticia calientita, que las firmas que falsas la gente comenta. ¿Cómo vamos a creer en estos y tanto cosas que dice la gente? En la otra línea, saludamos como siempre a un buen amigo de este también, Gerardo Castillo, que lleva muchos años acá, como él lo ha dicho. Lleva desde los 17 años Gerardo Castillo en nuestro programa. También saludar, que también lleva bastante años aquí, cuando lo invitamos, a don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo. Buenos días. Hola, Moisés. Buenos días. Un saludo a Gerardo también. Hace tiempo que no nos vemos. Sí. Y un saludo a toda la gente que nos escucha. Claro. Quiero decir que este 1 de septiembre la Sociedad de Empleados de Talca está de pláceme. Cumple 132 años de existencia. Saludos desde Impacto Regional a su presidente Oscar Sasso y a todos los socios. Es posible que conversemos unos minutos con él. Quiero también saludamos a toda la audiencia de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, y en especial a los fieles que irán a la parroquia de Pelequén en la sexta región para pagar las mandas hechas a la estatua de Santa Rosa de Lima, la cual se venera todos los 30 de agosto de cada año. Ya pues, tengo una pregunta para don Miguel Alonso. Don Miguel, ¿sabe usted que los trabajadores de supermercado, que me han comentado mucho en varios supermercados que he recorrido aquí en la región, están luchando para que cierre de los locales sea a las 19 horas y evitar esas largas y tediosas horas de trabajo? ¿Sí o no, Miguel Alonso Romanini? ¿Qué le parece a usted, con la experiencia que tiene en la política, también como persona, con lo que ha vivido, con lo que usted siempre está apegado a la gente, a la comunidad organizada? ¿Qué le dice usted, o están diciendo algo que está fuera de tiesto, por no decir otra cosa? No, y la experiencia en los supermercados también. Yo creo que no está bien cerrar tan temprano, pero por otro lado también hay que proteger las jornadas largas de la gente, así que yo creo que habrá que conversar con la gente de los supermercados para que puedan hacer turnos de una manera distinta, digamos, para que la gente no tenga esos largos y tediosos turnos. Pero también a la comunidad se le debe atender a las 7 de la tarde, muy temprano. Mucha gente sale a las 6 de la tarde de sus trabajos, por lo tanto hay que darle espacio para que pueda comprar sus víveres. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que buscar es una conciliación entre las dos cosas, o sea, no cerrar tan temprano y, por otro lado, que la gente no tenga esas largas jornadas de trabajo. Le quiero contar en primer lugar que cada respuesta a nuestros buenos amigos que ya están, usted lo ha escuchado, les saludo, y también quiero saludar, antes de ir con Gerardo, al presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz, y candidato a diputado por este mismo sector, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional nuevamente. Hola, Moisés, qué gusto saludarlo a usted, a los panelistas, a los auditores. Efectivamente, desde Curicó podemos ya confirmar la noticia de que vamos a estar en la papeleta en noviembre representando el Distrito 17, provincias de Curicó y Talca, como una opción nueva al Parlamento, primera experiencia electoral, porque no había, a mi juicio, una oferta, una representación que me satisfaciera completamente de cara a lo que está viviendo el país. Y por eso que finalmente pusimos nuestro nombre a disposición para representar a todos aquellos chilenos y chilenas del Maule que quieren cambios profundos con seguridad y paz social. Don Gerardo, Gerardo Muñoz, que ya lo dijimos y también en el bloque anterior, en un minuto 15 tienen que hacer la respuesta que le voy preguntando, porque tenemos varias para ustedes, aunque usted no lo crea. Le quiero hacer una pregunta inmediatamente a Gerardo Muñoz, que es de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está trabajando hoy usted por Yanna Proboste, pensando, eso sí, que la candidata no aparece con el logo de su partido, Gerardo Muñoz? La historia política y la trazabilidad de Yanna Proboste es por todos conocido. Si usted me pregunta cuál es mi nivel de compromiso y entusiasmo, el mayor. Yo creo que ella representa precisamente lo que yo planteaba, una alternativa que convoque a la unidad, al reencuentro de los chilenos en medio de una polarización creciente, para que juntos, unidos, volvamos a encontrar un camino de crecimiento con justicia social. Yo creo que esa es la gran deuda que tiene la política chilena con su pueblo, con la ciudadanía. Correcto. Gerardo Castillo, voy con el presidente distrital de Renovación Nacional. El ya conocido el tema de Diego Ancalao, el tema también que está rondando aquí en la región del Maule con el Partido Socialista, Sergio Aguiló, entre otras personas que estábamos conversando con Humberto Aquebeque. Entonces, ¿cómo trabajarán para la comunidad si están tan desprestigiados los políticos, Gerardo Castillo? Sí, Moisés, en primer lugar, a mí me sorprende mucho las palabras previas. Lo primero porque la persona, ¿cierto?, el candidato, habla de la renovación, ¿cierto?, habla de hacer cosas distintas. Y yo no veo nada distinto en una candidata presidencial que tiene que toda su vida la ha hecho en base, ¿cierto?, a cargos políticos, y que solamente en su vida durante 5 años estuvo suspendida por poco transparencia, por no tener respuesta ante la pérdida de 600 millones de dólares para la subvención de miles de niños de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de renovación, por favor, Moisés, no le mintamos más a la gente. No se le mienta más a la gente. Yanna Proboste es lo mismo de siempre, es lo mismo, Moisés, que la gente quiere erradicar de Chile. Y además, Moisés, se da el lujo de que es de las pocas autoridades que ha sido suspendida, inhabilitada después de una investigación del Congreso, por no dar respuesta, Moisés, a 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. Entonces, la verdad, no le sigamos mintiendo más a la gente. Correcto. Y por otra parte, respondiendo a su pregunta en particular, de la lista del pueblo, la verdad, Moisés, hay que ser sumamente claro y franco. Lo que ocurrió esta semana con la lista del pueblo es gravísimo, Moisés, es gravísimo. Tiene que ser perseguido por la justicia. Aquí estamos nada más y nada menos que frente al fraude de más de 30.000 firmas ante un notario que lamentablemente había fallecido hace más de 2 años o más de 3 años. Entonces la verdad es que es una falta de respeto y demuestra que la lista del pueblo es un fraude por donde se le mire. Fraude en sus ideas, fraude en lo que le ha transmitido a la gente, fraude en su forma de organizarse. Así que la verdad, muy triste, porque hay mucha gente que creyó en ese mensaje populista de la lista del pueblo, cuando hoy día nos damos cuenta que es más de lo mismo y peor aún, con práctica, la verdad, muy lamentable, eso no se haya visto nunca en la historia, que llegara un candidato a la presidencia de la República con 30.000 firmas falsas ante un notario fallecido. Eso es una falta de respeto, Moisés, y yo lo que le pido, de verdad, a toda la gente, escuchar más, no creer en estas frases panfleteras que estamos acostumbradas de muchas personas. Correcto. Ya voy con usted, don Gerardo Muñoz, voy con don Miguel Alonso Romanini. Don Miguel, yo le quiero preguntar a usted, reitero, con la experiencia que tiene, el desprestigio de los partidos políticos es enorme, atroz. ¿Le sumará un problema real y de fondo a los candidatos que van a estas cosas de presidente, de diputado, de core y no sé qué otras cosas más? Miguel Alonso Romanini le va a responder a usted, señora, señor. Mire, yo creo que van a haber muchas cosas que van a sorprender a la gente, más bien a la gente que está metida en la política, y la gente, creo yo, que va a elegir gente nueva, ¿ah? Porque los antiguos no han dado el ancho, pues, en general. Usted ve que ante ciertas situaciones la gente se queda muy callada, ¿ah? Yo me alegro de que Gerardo no haya guardado ese silencio y haya sido enfático y claro, digamos, en su respuesta, porque creo que esas son las cosas que nos están haciendo muy mal, y aquí hay un montón de personas que están aprovechándose de las necesidades del pueblo para hacer ofertas imposibles, y una de ellas es que nosotros llegamos para cambiar la política y la conducta de la política, y resulta que nos hemos encontrado con gente que ha llegado y que se ha portado pero mucho peor que los antiguos, que ya no estaba bien, ¿ah? Y lo peor de todo es que los antiguos, muchos, guardan silencio entre todas estas cosas, ¿ah? Creyendo que de esa manera van a obtener votos. Yo creo que la gente los va a castigar, pues la gente es harto más inteligente de lo que los políticos creen, y se da cuenta de todas estas cosas y de todos estos engaños, así que pienso que van a haber muchas sorpresas, y va a haber mucha gente que cree que va a ser reelecta y no lo va a hacer. Don Gerardo Muñoz, ¿algo que decir antes de hacerle la pregunta como demócrata cristiano, usted y presidente y candidato a diputado? No, pedir coherencia también a los panelistas, porque si estamos rechazando las mentiras, entonces partamos diciendo que Yanna Proboste ha sido víctima de una gran mentira. Nunca en el Ministerio de Educación se han robado 600 millones de dólares, nunca se han perdido esos 600 millones de dólares. Lo que observó la Contraloría en su momento es que antes que ella asumiera el Ministerio de Educación, se habían transferido, vía subvenciones, a establecimientos de la región metropolitana, 600 millones de dólares que no habían sido rendidos dentro de forma y plazo, pero no estamos hablando de recursos robados o extraviados, estamos hablando de recursos transferidos que los sostenedores demoraron el protocolo de rendición de los mismos. Entonces, por favor, Yanna Proboste fue víctima de una gran conspiración política jamás vista en la historia de Chile, y producto de ello es que su pueblo, sus ciudadanos del norte, una vez que transcurrió esa injusta sanción que recibió de 5 años de inhabilidad, la eligieron primero su diputada y luego, con la más alta mayoría, su senadora por Atacama. Entonces, dejemos de mentir. Usemos la verdad y construyamos el nuevo Chile desde la transparencia y desde la verdad. Eso es lo primero que le quería decir, Moisés. Don Gerardo, tiene un minuto para responder esta pregunta. En esta ronda de renovación de nuevos candidatos, en todo sentido, y con nueva institucionalizado, es interesante ver nuevos rostros, de verdad, la gente quiere eso, al parecer. Los candidatos tendrán que usar toda, pero toda su creatividad e inteligencia, así es, inteligencia, en captar a los nuevos votantes. ¿Es así o no, Gerardo Muñoz? Sí, efectivamente, hoy día es un tremendo desafío, primero, convocar a los electores en un contexto de un voto voluntario. Muchos ha discutido si el voto debe ser voluntario u obligatorio, pero lo que tenemos hasta este minuto es voto voluntario, y por lo tanto tenemos que convencer a la ciudadanía que es el minuto de participar. Yo estoy en eso, convocándolo desde la transparencia, desde la historia que cada uno tiene. Yo creo que uno no puede inventar una candidatura, no puede improvisar una candidatura. Yo llego aquí precedido de una historia de sacrificio, de una historia construida a partir de valores familiares y también con políticas públicas muy exitosas en las que he tenido el privilegio de participar e impulsar, como el contrato indefinido de las manipuladoras de alimentos, que hasta antes del 2008, cuando yo fui director nacional de la JUNAEB, eran temporeras, trabajaban de marzo a diciembre. También antes creador de los Juegos Binacionales de Integración Andina entre Chile y Argentina, con las regiones del Maule, O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso, y las provincias argentinas de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza. Un recuerdo para quien era en ese entonces director de deportes del Maule, Rubén Albornoz. Y yo creo que eso, la historia que cada uno trae, la historia, la coherencia, es el principal aval con el que uno se presenta hoy día, con la mirada en alto, con la conciencia tranquila, decirle, mire, no habiendo otra alternativa, ¿por qué yo no? Yo que nunca me he presentado a una elección popular, tal vez es el minuto de salir de mi espacio de confort y confrontarme con la ciudadanía y pedirles, con mucha humildad, que me apoyen. Gracias. Oiga, yo vuelvo con usted, Gerardo Muñoz. Oiga, Gerardo Castillo, le cuento. Hay gente participando en las redes sociales, pero gente realmente que vale la pena tomar en cuenta, porque uno ve de inmediato cómo escriben ellos también. Me gustaría saber su opinión ahora respecto al candidato de la lista del pueblo, dicen, que inscribió candidatura y que se está incorporando a Impacto Regional con la firma de un notario fallecido hace algunos años. Eso es lo que la gente no quiere. Falta transparencia, dice la gente por las redes sociales, Gerardo Castillo, de los candidatos, de los políticos. Pero mire, Moisés, algo tan evidente. Este circo de la lista del pueblo comenzó hace muchos meses atrás. Nunca fueron capaces, entre ellos, un grupo pequeño, Moisés, un grupo muy pequeño, no fueron capaces de ponerse en acuerdo para tener un candidato de unidad entre ellos mismos. ¿Ah? Entonces, no fueron capaces, se hicieron zancadillas. Salen a última hora con este caballero que no lo conoce nadie, o muy pocas personas. Y además, mire, es un delito lo que cometió, y yo espero que el Ministerio Público, la Fiscalía, lo investigue a cabalidad. No puede ser que en nuestro país, Moisés, haya una especie de tráfico de firmas notariales o de auspicios políticos. O sea, cortémosla. Esto, la verdad... Yo, Moisés, tengo más de 15 años participando en política y la mitad de mi vida prácticamente. Y yo nunca en esta carrera política jamás había escuchado algo de esta calaña, Moisés. La verdad que es una falta de respeto. Pero también quiero decirle algo con respecto al tema de la Yanna Proboste. La verdad que hay que ser sumamente claro. Yanna Proboste fue destituida por no ser clara y transparente en responder qué había pasado con 600 millones de dólares. Esa es la única verdad. Cuando uno busca la noticia, ¿por qué fue destituida Yanna Proboste? Porque cuando fue cuestionada por el Congreso, cuando fue, cierto, en la interpelación, no fue capaz, con argumentos transparentes y sólidos, de responder qué había pasado con esos 600 millones de dólares de la subvención. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo... Siguen hablando algo que es absolutamente mentira, Moisés. Hablan de la candidata nueva, una candidata distinta. Pero perdón, ¿qué distinto es una persona que ha sido diputada, ha sido senadora, fue ministra y fue destituida? Fue destituida por poca transparencia, por poca probidad. Y también que en su época ocupó muchos cargos regionales. Entonces, ¿de qué figura nueva me están hablando, por favor? Es una tremenda mentira. Probablemente la gente de Magallanes, la gente de Maule, entre otras regiones, no la conoce tanto, porque tuvo diversos cargos en su región, en la tercera región, en Atacama. Pero hoy día sabemos su trayectoria política, y yo no tengo nada en contra de las personas que tienen experiencia. De hecho, soy una persona que cree mucho en las personas que tienen experiencia, y siento que en Chile les faltamos el respeto muchas veces y pensamos que no pueden contribuir más. Yo no estoy a favor de eso, pero también estoy en contra de que se siga mintiendo a la gente. Yanna Proboste no es una figura nueva, no es la figura que el Chile que hoy día pide más probidad, más transparencia, caras nuevas, rostros más frescos. Correcto. Eso no es Yanna Proboste. Okay. Entonces, yo lo que le pido, Moisés, y termino con esto. Sí. No se le mienta más a la ciudadanía. Yanna Proboste no es la candidata que dice ser, y la lista del pueblo demostró ser un fraude, y espero que la Fiscalía lo investigue con fuerza. Gerardo Muñoz tiene la palabra. Moisés, bueno, insiste nuestro invitado Gerardo Castillo en descalificar a la gran senadora Yanna Proboste, una tremenda mujer, una mujer del norte, una mujer sencilla, una mujer de ascendencia de Aguita, con lo que nosotros empezamos a pagar nuestra deuda histórica por no haber respetado, no haber dignificado a nuestros pueblos originarios que habitaban antes que llegaran los españoles al territorio. Yo creo que la ciudadanía sabrá ponderar las virtudes y los defectos de cada uno de los candidatos. Lo que me extraña es que Gerardo Castillo utilice todo su tiempo para atacar a Yasna y no diga nada acerca de su candidato presidencial, porque no tiene nada que decir, porque es lo mismo que tenemos hoy. Es el candidato de Sebastián Piñera y del gran empresariado nacional, y por eso que en lugar de promoverlo y defenderlo y decir qué es lo que representa, se dedica a atacar a quienes hoy día representan una verdadera alternativa, insisto, de reencuentro de los chilenos, de transformaciones profundas, pero con paz y seguridad social, porque no podemos arriesgar lo mucho que ha avanzado Chile en los últimos 30 años. Don Miguel Alonso Romanini tiene un minuto para responder porque ya estamos casi en la hora. Correcto, Moisés. Lo que me extraña a mí aquí es que queremos decir cosas que la gente tiene más que clara. ¿Y cuáles son los proyectos de futuro? O sea, aquí estamos hablando, siempre estamos hablando hacia atrás y no hablamos del futuro. ¿Qué es lo que ofrecen los candidatos? O sea, eso es lo que yo creo que a la gente le importa, y que sean cosas reales y posibles, porque ofrecer todo gratis y todo fácil, quitándole a uno para darle a otro, todo eso parece muy bonito, pero la verdad es que es irrealizable, y en las partes donde lo han conseguido lo han hecho a la fuerza, igualando a todo el mundo en la pobreza. A mí me extraña mucho que aquí nos dediquemos a atacar a los otros candidatos y no estemos proponiendo soluciones a los problemas reales que tiene Chile y la gente. Ok, con este tema que está al aire, señora, señor, que usted lo está escuchando muy bien con nuestro buen amigo ahí, Juan Carlos Cortés, ya nos llega septiembre, ya, y yo creo que tal como dice, me voy a quedar con lo último que dijo Miguel Alonso Romanini también un poco, ¿eh? La gente quiere saber de los candidatos, de la gente que está en el gobierno también, y como lo decía Miguel, las propuestas más relevantes de cada candidato, por ejemplo, a diputado, a consejero regional y también de presidente, porque hay temas que realmente los tengo anotados acá y como se nos fue el tiempo, no escucha la comunidad organizada de los presidenciables. Pero ya vamos a tener el tiempo para conversar de esto y vamos a mirar hacia el futuro, porque eso es lo que quiere la gente, y sobre todo aún más que lo ha pasado tan mal con esta catástrofe que hemos tenido de la pandemia, que ya hay 100.000 contagiados aquí en la región del Maule desde que arrancó la pandemia. Hay más de 200 millones de personas a nivel mundial. Muchos muertos. La letalidad es muy alta. Y realmente ahora ya hay cerca de 250 casos de Delta que realmente ya tenemos en el país. Eso yo creo que tienen que estar muy preocupados estas autoridades, las que están, las que vendrán. No sé quiénes, pero hay que preocuparse de la economía, hay que preocuparse que la gente no quiere trabajar, no sé cuál es el motivo, no lo quiero decir, porque quiero, como lo dije al principio de este programa, quiero que sea de medio hacia arriba, y por eso, que en la próxima oportunidad vamos a invitarlos de nuevo, pero para hablar de lo que viene muy pronto, las elecciones presidenciales, pero con altura de mira, para nuestros auditores, Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, y también a toda la gente que está escuchando por las redes sociales. Gracias, Gerardo Castillo. Hasta cualquier momento, un abrazo. Muchas gracias, Moisés. Y cuento conmigo porque sí. Tengo claro el programa de gobierno que tiene Sebastián Sichel. Sí. Así que como la persona anterior ha sido el lujo de decir que yo no lo conocía, se lo puedo ir a contar con lujo de detalle. Correcto. Un candidato distinto, el único candidato nuevo, con un rostro que es muy distinto al del resto, así que muy contento, más que a defender, a contarle eso. El gran programa de gobierno que tiene Sebastián Sichel para Chile. Vamos a mirar eso. Chao, Gerardo, gracias. Hasta cualquier momento. Chao, Moisés. Gerardo Muñoz, la próxima vamos a hablar de usted, por qué va candidato, y también, entre otros temas, Gerardo, qué es lo que necesita la región, que usted ya le tiene como la palma de su mano, porque yo lo sabemos que usted ha recorrido mucho esta zona maulina, viene de abajo, de las bases, y eso es lo importante para que la gente también, la comunidad organizada, lo conozca más. Gerardo Muñoz, muchas gracias por estar nuevamente en Impacto Regional. Un abrazo. Un abrazo, Moisés, gracias por la invitación. Y por cierto, Yo creo que después de esta pandemia no podemos seguir siendo las mismas personas de antes, tenemos que ser mejores personas, sí, pues. Y no podemos seguir siendo el mismo país de antes, tenemos que construir un mejor país, y a eso me quiero comprometer, y a eso le puedo explicar mis propuestas para el próximo programa. Muchas gracias, Gerardo, hasta cualquier momento, un abrazo. Miguel Alonso Romanini, muchas gracias. Hablamos de... No, de... gracias a usted, Moisés. Un saludo a Gerardo y a los panelistas y hasta la próxima. Hasta la próxima, claro. Siempre va a estar aquí las puertas abiertas y en total este conglomerado para toda la gente que quiera participar en Radio Son Mágica y Amiga en Impacto Regional. Nosotros invitamos a toda la gente, Miguel, usted sabe. Ahora, que no quieran venir, otra cosa, que no quieran responder a las preguntas que le tenemos, tampoco es culpa mía. Así que, por lo tanto, agradecer a Miguel Alonso Romanini. Saludo, a cuidarse y un abrazo para su señora también, Miguela. Muchas gracias, Moisés. Chao, Miguel. Ahí estaba. Nosotros vamos a saludar a don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen. También saludar a nuestro buen amigo don José Martínez. Él es el dueño del Monkey Coffee, ubicado en un oriente al llegar a la 3 Norte. Así es. Y también a las y los baristas. Una grandes personas ellos. También saludar a don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez. Ellos son del Rossini, Café Rossini, que siempre están ahí muy pendientes y atentos. Nosotros vamos de inmediato a los avisos de la Radio Mágica y Amiga y ya regresaremos de inmediato. Terrible. En la región del Maule ya van más de 100.000 casos de COVID-19 desde que arrancó la pandemia. Y ahora con la nueva variante Delta, que es más peligrosa y mortal. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Con este tema que usted está escuchando, ya le estamos dando la bienvenida a septiembre, el mes de la patria, señora, señor. ¿Sabe? Vamos a ir de inmediato, porque ya lo dijimos al principio de este programa, que este 1 de septiembre la Sociedad de Empleados de Talca está de pláceme, cumple 132 años de existencia. Nosotros, por supuesto, saludamos a su presidente y a todos los socios, y lo tenemos en línea. Él quiso estar aquí en Impacto Regional también, en este programa que tiene de todo, hasta deporte. Hoy día juegan Ranger a las 17:30 horas en el Estadio Fiscal. Ojalá que gane, pues, en esta oportunidad. Don Oscar Sasso es el presidente de la Sociedad de Empleados de Talca, que está este 1 de septiembre de aniversario. ¿Cómo está, Oscar? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés, muy buenos días a toda la gente que escucha Radio Amiga y Mágica. Sí, la verdad es que estamos muy contentos en estos días. Estamos de aniversario, el 1 de septiembre, y cumplimos 132 años. 132 años, realmente han hecho una destacada labor, don Oscar, ahí en la Sociedad de Empleados, y por supuesto que ustedes siempre tienen donde salir con sus socios, pero con esta catástrofe, la pandemia que hemos tenido y que hay que seguir cuidándose, no lo han podido hacer. Cuénteme, don Oscar Sasso, ¿qué podemos en breve rescatar de estos 132 años de su Sociedad de Empleados de Talca? Bueno, como toda institución, han sido años de altos y bajos. En estos momentos estamos pasando momentos complicados debido a la pandemia, no nos hemos podido juntar como amigos. Y la verdad es que se extraña eso, se extraña ese ambiente de camaradería que existe entre nosotros, el hecho de tener un lugar donde uno pueda llegar en la tarde y conversar un rato, echar la talla, compartir un poco de juegos, distraernos en sí y despegarse un poco, cierto, de lo que es el día laboral. hace que nosotros no hemos estado cuidando y hemos estado un poco alejados, pero ya estamos empezando a retomar de nuevo gracias a todo lo que está sucediendo y a la mejoría de este famoso virus. Don Oscar, este 1 de septiembre algo van a hacer ahí para comunicarle a nuestros amigos socios de la Sociedad de Empleados y por supuesto que seguir aquí con ustedes, con Impacto Regional también, para lo que ustedes deseen informar a la comunidad organizada. Moisés, te agradezco la invitación, la verdad es que es grato poder tener un medio de comunicación que nos pueda ayudar en ese sentido. Sí, efectivamente nosotros el día 1 de septiembre nos vamos a juntar. Todos los años hacemos un acto de ceremonial donde cantamos el himno nacional, izamos nuestro pabellón patrio, ¿cierto? Saludamos a la gente que va, tenemos un pequeño cóctel. En estos días hemos estado empeñados en hacer un campeonato de nuestros juegos tradicionales como son escoba, brisca y pool, que son mayoritariamente los juegos que nosotros compartimos de amistad. Y ese día vamos a premiar también a los ganadores de este campeonato, que ha sido muy muy rico el poder volver a juntarnos. Hemos participado ahí, don Oscar, en el campeonato de Royola, ¿eh? La larga, sí, pues no la corta. Sí, así es. Es muy entretenido, muy, la verdad. Todos los años nosotros nos abocamos en este tipo de cosas y el día de 18 también nos juntamos como grupo de amigos y hacemos juegos tradicionales como el tirar a la rana, rayuela, en fin, volantina, hasta volantines le elevamos desde ahí. No, pero muy entretenido, siempre ha sido un compartir muy grato. Don Oscar, muchas gracias por haber estado en Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga y también por las redes sociales. Un abrazo para usted, hay que seguir cumpliendo más años, 132 años cumple este 1 de septiembre la Sociedad de Empleados de Talca. Un abrazo para toda su familia también y a seguir adelante, don Oscar. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias, Moisés, la verdad es una invitación a toda la gente y un saludo cordial a todos los socios que nos están escuchando, un abrazo grande a la distancia. Muchas gracias. Ahí estaba don Oscar Sasso, presidente de la Sociedad de Empleados de Talca. Vamos de inmediato a las otras líneas, por supuesto. Ya está don Felipe Donoso, es ex gobernador de la provincia de Talca, y también don Felipe, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días todavía. ¿Cómo está? Buenos días. Efectivamente, aquí estamos en la ciudad de Talca. Mire, es una actividad bien simpática, estoy con el mundo evangélico acompañándolo en un banderazo, la bandera que representa a Cristo, y que no, los que defendemos la sociedad cristiana occidental muchas veces también nos representa. Okay. Y a la vez estoy con mi familia, con mi hija, y que muy si me bien. Escucho un poco cansado porque voy persiguiéndola. No, bueno, ya, hace bien también hacer deporte en campaña, y a todos les digo, los que estén en campaña, pues oiga, ya voy a saludar en la otra línea. Esta es una linda forma de compatibilizar la política con la familia, porque sí, la verdad que bueno, la Antonia no había conocido la plaza de armas de nuestra ciudad, ella nació prácticamente en pandemia, y ahora está jugando y disfrutándola de una manera increíble. Claro que sí, eso es lo que hace falta en estos momentos, lo que hemos vivido tan catastrófica, lo que dice Felipe Donoso. ¿Aló? Sí, también vamos a saludar en estos momentos a don José Luis Álvarez Tartari, él es de la Democracia Cristiana y también va a consejero regional. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, Moisés? Un afectuoso saludo para usted y para todos quienes escuchan la radio en esta mañana y también para Felipe. Oiga. Bueno, y la Sociedad de Empleados de Talca, don Oscar Sasso, ahí que nos contaba. Sí, pues. 32 años de existencia, un verdadero logro. Claro que sí, pues. Hay que estas cosas hay que levantarlas, hay que aplaudirlas. Oye, en la Exacto. otra línea quiero saludar a don Fabián Poblete, que es abogado también de profesión y candidato a CORE, a consejero regional, me contaron. ¿Es efectivo eso, Fabián? Gusto saludarlo, bienvenido. ¿Y por cuál es el partido que va usted? Muy buenos días, Moisés, efectivamente, y saludar a todos los otros invitados y a todos los auditores. Efectivamente, acaban de confirmarme y voy a ir también como candidato a CORE. Por un cupo como independiente, en un cupo, entiendo, del partido Ciudadanos. Ya, por Ciudadano entonces. Exactamente. Sí, le quiero preguntar algo muy breve, ojalá que la respuesta nos la entreguen los, por supuesto que van a quedar totalmente invitados desde ya, para comenzar con el programa con usted en septiembre, el próximo sábado, porque nos queda poco tiempo, pero por lo menos para hacerlo un poco entretenido ahora, ya terminando este programa. Quiero preguntarle a don José Luis Álvarez Tartari, y se lo pregunto claro, porque él es bien directo para hablar desde que lo hemos invitado a participar en este programa. Don José Luis Álvarez Tartari, él es abogado de profesión, y dicen que cuando un abogado habla es de justicia. ¿No cree usted que está escuchando? Entonces le quiero preguntar, bueno, tenemos acá tres abogados prácticamente, ¿cómo está trabajando hoy por Yanna Proboste, pensando, eso sí, que la candidata no aparece con el logo de su partido, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, Moisés, yo creo que hoy día, más que ese tipo de cosas, hoy día son importantes las ideas. Yanna Proboste tiene ideas novedosas, transformadoras de nuestra sociedad, como centrar un gobierno, un futuro gobierno de Chile en las personas, tal como lo hizo en alguna oportunidad Eduardo Frei Montalva, centrarlo en los territorios, que hoy día es bastante importante. Los territorios hoy día están abandonados, el mundo rural está abandonado, y eso es producto de los años de dictadura que quedaron grabados con sangre, diría yo, lamentablemente en nuestro país. Y yo creo que hoy día Yanna, desde su lugar, desde el mundo de Aguita, desde el norte, desde la sencillez, desde la sinceridad, va a ser un tremendo aporte, y lo está haciendo ya, un tremendo aporte para nuestro país. Y yo creo que eso es lo relevante, y eso yo creo que invitaría a las personas a hablar con sinceridad. Escuchaba al amigo Gerardo Castillo, que hablaba puras mentiras, la verdad. Eso yo creo que hay que abandonarlo en política. Y, pero José Luis, él no está en estos momentos participando en este bloque, así que lo dejamos cuando él esté presente. Ahí usted le dice. Bueno, la próxima semana me pone con él. Correcto, bueno, pero por eso. Ya, entonces, eso es lo que quiere decir usted con respecto a que ya ella no va con el logo de la Democracia Cristiana, entonces. Por supuesto, claro, si no sé si será tan relevante que vaya con un logo u otro logo, no sé. Ya. Yo creo que hoy día vemos la política como un espectáculo. Hoy día la política, yo veo la política como algo en serio, algo que puede transformar la realidad. Y eso yo creo que es relevante, como lo hizo alguna vez Freddy Montalva, con la promoción popular, con la Junta de Vecinos, organizaciones comunitarias, la reforma agraria, para qué decir, el impacto que tuvo en nuestra región la reforma agraria, donde no a los campos y todavía se recuerdan de ese momento. Eso yo creo que, estimado Moisés, es lo importante hoy, las ya. ideas. Un minuto, transformadoras para el mundo. Un minuto les dije, así que lo voy a cortar en la próxima. Voy con don Felipe Donoso, tiene que algo que decir con respecto a lo que dijo el señor José Luis Álvarez Tartari, para hacerle la pregunta que viene. No, pero que cada uno decidirá cómo muestra su idea o la oculta. Yo creo que hay que ver cómo va a ir desarrollando su campaña, de repente quiere darle énfasis en otras situaciones. Ella también representa un conglomerado completo, entonces no sea caso la obligación poner el logo de su partido. Correcto. Oiga, ahora le hago la pregunta a Felipe. Felipe Donoso es gobernador de Talca y también candidato a diputado. En el evento de ser electo, Felipe Donoso, ¿cuál es el eje programático para la comunidad, sobre todo para la región del Maule? En un minuto tiene esto. Mire, a mí me pasa que cuando uno ve la discusión política hoy día en el Parlamento, pareciera que están discutiendo los libros que se escribieron en Europa en 1800, en 1900. Yo me gusta más, teniendo las ideas, conociéndolas, habiendo leído esos libros, uno tiene que llevar esa idea a la realidad del Maule. El Maule hoy día es una región que tiene bastante poco desarrollo, que a pesar de que Chile bordea el desarrollo en el mundo, uno va a Santiago y tiene grandes carreteras, unos malls extraordinarios, un aeropuerto de primer nivel, cuando llega al Maule y avanzamos pocos kilómetros hacia la costa, llegamos a Los Cristales en Talca, 7 minutos, 8 minutos desde la Plaza de Armas, y no hay luz eléctrica, no hay agua potable, no hay camino. Estamos al tiro en un país del tercer mundo. Ese desarrollo que tiene que potenciar el Estado, tenemos que hacer que llegue a todas las comunas de nuestra región. Representar un regionalismo real, no un regionalismo que, por ejemplo, va a crear un gobernador regional que se va a encargar de los problemas de Talca y las principales ciudades de la región. Tiene que representar los problemas de Empedrado, de Curepto, de Vichuquén. Tenemos que llegar con un desarrollo a todos los rincones de nuestra región. Que el desarrollo no sea el privilegio de las ciudades, sino que llegue a todas partes, porque solo así vamos a lograr que nuestra gente, que nuestro Maule, sea una mejor región y de ser la tercera región más pobre de Chile. Nos dicen que somos la tercera región más rural de Chile, lo que es una forma elegante diciendo que somos los más pobres. Y a mí me gustaría que nos dijeran que somos los más guasos, a mí me encantan las tradiciones. Claro. Pero ser la tercera zona más rural de Chile significa que nuestra gente no le llega el progreso, y tenemos que ser capaces de que el agua sea un bien fundamental, no solo en las normas, sino que en las obras públicas también, porque eso es lo que nos va a dar la posibilidad de tener un futuro verde, un futuro que conserva la naturaleza de nuestra región, si no se va a desertificar. ¿Cómo llegamos con la conectividad, tanto en caminos como digital, teléfonos, a todos los rincones de nuestra región? ¿Cómo llegamos con el agua potable? Tan necesidad tan ambiciada por muchas personas de nuestra región y que no tienen acceso. Listo. Oiga, ahí está Felipe Donoso. Voy con don Fabián Poblete, abogado y candidato a consejero regional. Oiga, don Fabián, usted se encuentra ya en campaña, ¿y qué lugares ha recorrido? ¿Nos puede contar, por favor, en Impacto Regional? Sí, Moisés, mira, quería calificar primero, recordar, o sea, mejor dicho, los auditores. Yo soy ingeniero comercial y abogado, ¿ya? Sí, correcto. Entonces no me deje fuera mi alma mater acá de la Universidad de Talca, ¿ya? Mira, la verdad, bueno, la campaña comienza ahora el 21 de septiembre, así es que precisamente hoy en día está prohibido por ley desarrollar actividades de campaña, pero sí hemos estado desarrollando algún proceso de comunicación con algunas organizaciones de base y dirigentes a fin de tratar de primero que nada, informar. Yo creo que lo más importante es poder informar y dotar de antecedentes a la ciudadanía para que entienda qué es lo que se viene y qué es la elección. Yo me atrevería a apostar de que hoy día tú le preguntas a cualquier persona en la calle qué es un consejero regional, cuáles son sus funciones y atribuciones, y gran parte de la gente no tiene idea. Así que partamos por ahí. Por otro lado, creo que es la obligación de todo hombre que se preside bien él y que considera que tiene las capacidades, el ponerse a disposición de la política y del desarrollo de la región, del país, de la ciudad. Ahora, el gran desafío acá es que la ciudadanía logre separar la paja del trigo. O sea, hoy día es fácil escuchar a muchos candidatos que recitan y repiten exactamente lo mismo. No, nosotros somos distintos, somos diferentes, vamos a proponer esto, vamos a cambiar aquello. Ya, cuando uno sabe que en realidad hay muchos que hablamos en la semana, en realidad, si bien es cierto, la ciudadanía está cansada de los viejos dinosaurios, pero ojo, no vamos a terminar eligiendo bebés dinosaurios. Porque hay muchos dinosaurios que han tenido sus huevos incubándose por ahí, en las cúpulas de partidos políticos, en algunos cargos de gobierno, y que hoy día les picaron el cascarón y han salido a la luz. Entonces, la ciudadanía tiene que ser capaz de diferenciar y elegir. El tema de la renovación de la política no pasa simplemente por caras nuevas. Acá hay que renovar las ideas, hay que renovar la forma de hacer las cosas. Entonces, frente a ese escenario, yo creo que lo más importante es poder dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para que sepan diferenciar estos fuegos artificiales. Sube como la espuma. En Chile ya hay 322 personas confirmadas con la variante Delta, la más peligrosa y mortal. El Ministerio de Salud reportó 607 casos nuevos de COVID-19 y 34 fallecidos, lamentable, llegando a un total de 36.841 decesos desde que partió la pandemia. Así está la situación de esta catástrofe, de esto que partió desde que arrancó la pandemia, y justamente aquí en la región del Maule, el COVID-19 y también esta Delta que también partió aquí en nuestra querida región del Maule. Quiero ya ir despidiendo con este tema de fiestas patrias, ya adelantándolo un poco para que tengamos ese cariño, esas tradiciones que alguien decía, Felipe Donoso, parece ya que no lo olvidemos de estas tradiciones de nuestro país, de este Chile querido, que tenemos que quererlo, por supuesto. Fabián Poblete, abogado e ingeniero comercial, como me dijo, y yo soy obediente de mis invitados, pues, ¿ah? Muy amable, muchas gracias, Moisés, y encantado de poder estar en el programa cuando usted estime necesario. Ya están invitados ya, pues, así que nada que decir, pues. Así que agéndelo nomás, pues. Hay harto que conversar, temas de futuro. Así es. Ya. Así gracias, es. Fabián, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Felipe Donoso, gracias. Siga compartiendo con la familia ahí. Felipe Donoso, ex gobernador de la provincia de Talca y candidato a diputado. Muchas gracias. Saludos a toda su familia y a cuidarse. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Igual. Y que podamos trabajar bien por Chile. Un abrazo. Sí, hay que hablar de futuro y las peleas hay que dejarlas un poco aparte. ¿No es así, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, para eso estamos muy cerca, pues. Quiero, tengo mis ideas claras y mis proyectos ya los tengo listos para la región y para Talca, así que la próxima semana los contaremos. Exacto. Porque soy un hombre de ideas, usted me conoce, he participado en este programa casi 10 años y de proyectos, y aquí nos pondremos a trabajar. Muy bien. Gracias, José Luis Álvarez Tartari. Muchas gracias. Adiós. Ahí está. Con estos últimos invitados en este bloque, José Luis Álvarez Tartari, Felipe Donoso y también Fabián Poblete, nos estamos despidiendo de esta nueva edición de Impacto Regional de hoy sábado 28 de agosto del 2021, con todas las informaciones que usted debe escuchar para que sea motivo de comentario. Nosotros lo dejamos invitado porque viene mucho más, un completo resumen de noticias de la semana que estuvo muy caliente, y también a las 13 horas comienza eso con Inés Marchán y también el deporte con el conductor, con el director Víctor Díaz. Yo junto a don Juan Carlos Cortés nos estamos despidiendo, y que Dios nos ayude, nos cuide a todos, a la familia de él, a la suya y a todos, para que sigamos adelante en este país. Muchas gracias, hasta pronto. Porque se ha llevado el puente un tornado que pasó. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.